92.9. Todo con música. Impresa Repuestos. Más de 70 años con las mejores promociones del mercado. Compramos directo a fabricantes de equipo original para ofrecerte las mejores promociones del mercado en repuestos seleccionados. Estamos comprometidos a siempre ofrecerte calidad a precios justos. Muévete por más ahorro. Muévete a Impresa Repuestos. ¿Eres profesional o estudiante de economía, mercadeo, diseño gráfico o carreras afines? ¿Tienes entre 18 y 40 años? ¿Resides en San Salvador, Santa Ana, Sonsonate o San Miguel? Te estamos buscando. Diario El Mundo obsequia 50 becas para el Taller Internacional de Negociación, Ventas y Diseño Gráfico, impartido por la Máquina de las Ideas, Consultora Internacional de Comunicación. Envía tu currículum a reclutamientoovejasnegras@gmail.com y anexa una carta explicando tu interés en este taller. Para más información, ingresa a las redes sociales de Diario El Mundo. Hola, hola, hola, bienvenidos, buenos días, soy Sergio Gallardo y voy a estar con ustedes hasta las 12 en punto. ¿De qué vamos a hablar? Vamos a hablar de, más que todo, los Beatles, aderezado con jugo de Oscar, porque hoy es la entrega del premio. Doctor today, 'cause ever since you've been gone, I had a pain deep down inside. He says there's nothing really wrong with me, I'm just missing my man. So honey, please, come on home as soon as you can. Doctor's order say there's only one thing for me now. Yeah. say you understand how I feel, honey. I know you got a lot of things on your mind. Oh, but I'm missing you so bad. Please. Oh, please, come on home. Las órdenes del doctor, ¿cuáles son? Ponete tapabocas, aléjate de todos aquellos que anden estornudando feo. Ya por eso ya no quiero ni comer chino, no vaya a ser. La majada que no puede tomar las cosas en serio. Buenos días, soy Sergio Gallardo y estaré con ustedes hasta el mediodía. Y no voy a estar solo porque, como todos los domingos, traigo compañía. ¿Qué tal, Sergio? ¿Cómo está? Yo muy bien. Yo creo que usted está preocupada. ¿Por qué? Por lo de los vinilos. Sí, no, mire, eso ha sido un boom porque es una empresa, una fábrica de vinilos mundial. Ajá. Entonces, se llama, ya le digo cómo se llama, es la Vinyl Factory. Apollo Masters. Apollo. Apollo Masters. ¿Y qué pasó con eso? Entonces, se incendió ayer, no estoy tan segura, pero sí, fue ayer. El punto está que ahí es en California. Entonces, dice que va a afectar tanto sellos, discográficos, artistas, ingenieros. Pues está preocupante porque se pierden cosas que son los masters. No, y además de eso son irreemplazables de vinilo. Y eso de vinilo es divertido porque se ha puesto de moda nuevamente. La gente cree que el vinilo tiene mejores frecuencias y es cierto, porque cuando se comprime una canción para ponerla en CD, se pierde frecuencias. Let's go and burn, burn, burn, burn, burn, burn, burn, burn, burn, burn, burn, burn, burn, burn, burn, burn, burn, burn, burn, burn, burn, burn, burn, burn, burn, burn, burn, burn, burn, burn, burn, burn, burn, burn, burn, burn, burn, burn, burn, burn, burn, burn, burn, burn, burn, burn, burn, burn, burn, burn, burn, burn, burn, burn, burn, burn, burn, burn, burn, burn, burn, burn, burn, burn, burn, burn, burn, burn, burn, burn, burn, burn, burn, burn, burn, burn, burn, burn, burn, burn, burn, burn, burn, burn, burn, burn, burn, burn, burn, burn, burn, burn, burn, burn, burn, burn, burn, burn, burn, burn, burn, burn, burn, burn, burn, burn, burn, burn, burn, burn, burn, burn, burn, burn, burn, burn, burn, burn, burn, burn, burn, burn, burn, burn, bur canción me encantaba. Y me encantaba hacer el par de pasos que aprendí con mi hermana. Porque la primera vez que ella fue a una disco, yo la llevé, tenía como 15 años. Pero para asegurarse ella de que tenía alguien con quien bailar, me enseñó a mí uno que otro paso. Y de eso se trataba el disco, de ensayar durante la semana en casa para irse a lucir el fin de semana. Era un modo de realización que tenía alguien como Tony Manero, que era un Travolta. Tenía a él una miserable vida, por así llamarlo, pero en el fin de semana él era eso. La realización total. Adoración. Bueno, Burn Baby Burn, Disco Inferno. Hello, hello. Hola, hola, buenos días, estamos de Pesamiel de Mercedes, Chalatenango, soy Sandra Gómez. Hola, Sandra Gómez, ¿desde dónde me dijo? San Miguel de Mercedes en Chalatenango. San Miguel de Mercedes, vaya, ¿usted no es Chele? No, pero mi esposo sí. Ah, bueno, si es que los de Chalate son Cheles, ¿verdad? Sí, yo ya le había dicho que aquí donde, bueno, el municipio donde yo vivo, casi no pasaron los españoles. Ah, los bloquearon. Sí, los bloquearon, aquí no pasaron, no hubo cruce de razas. O sea que ahí son puros. Un poco así. Ah, vaya. ¿Y qué lo trae Deja por vu. Estos? Deja vu, pues no sé si ella llamó una vez. Sí, sí, sí, por eso. Ah, ya. Sí, cabal, deja vu. Ya, deja vu. Uh-huh. Bueno, dígame. Ya que están poniendo música disco, quisiera que pusieran música de la reina del disco, Donna Summer. Ajá, ¿qué quiere de la Donna Summer? Oh, Last Dance. Ah, Last Dance. Esa. Last o cualquier dance. Otra, ¿verdad? Ya que están haciendo tributo a la música disco. Mire, no hacemos tributo, ¿sabe a qué hacemos tributo? Vamos a ver. A lo que ustedes quieren. Eso, me llega. Llega. Ah, hoy vengo de Enrollón. A eso me gusta, Sergio, que nos complazca. Sí, de eso se trata. Porque viéndolo bien, hay tantas canciones que uno le trae. Mire, una canción es como que si fuera una nave. Exactamente. Usted se encarama y a saber a dónde va a dar. Sí, recordando. ¿Verdad? Años dorados, años mozos. Bueno, pero acuérdese que los años dorados son siempre. Todo es cuestión de actitud. Sí. Vaya pues. Cuídeseme mucho. Gracias. Y gracias por... Siempre estamos pendientes. Eso es lo que me gusta. Eso me encanta. Gracias. Adiós. To Y además de eso, un montón de pelo. Donna Summer. Y dijimos que esta emisión de 1900 ayer iba a estar aderezada con música de Oscar. Pues sí. ¿Y entonces vamos con los comerciales? No, pero antes tenemos que hablar de la canción que acaba de pasar. ¿Qué tiene que ver esa canción con los Oscar? Porque la compositora Jabara. No, el compositor se llama Paul Jabara. Ah, bueno. Ajá, vaya. Pensé que era ella. No. Imagínense. ¿Y por qué? Porque Paul solo Jabara. Pusieron Jabara. Ajá. No Paul pusieron. Jabara. No pusieron. Paul, sí, yo llevo Jabara, me imagino que Jabara. Es una musulmana. Y yo, una mujer uh-huh. también, dije. Recibió un Globo de Oro y un Oscar por, pues sí, la canción. Pero Donna Summer recibió el Grammy a la mejor interpretación femenina de R&B. Total, esta canción fue incluida en una banda sonora y ganó un Oscar. Mm. Lo ganó Jabara. ¿Por qué lo ganó Jabara? Porque los Oscars son entregados a los compositores y no a los intérpretes. Bueno, hoy sí, Nati, dele. Sí. Por favor, bye. 1900 ayer. Las 9:19 en mañana de domingo. Impresa Repuestos, más de 70 años con repuestos que garantizan tu movimiento. Fabricantes de todas las líneas de repuestos a nivel mundial nos dan su incondicional apoyo. Estamos comprometidos a siempre ofrecerte calidad con más días de respaldo. Muévete por más garantía. Muévete a Impresa Repuestos. Porque tú lo pediste. Regresaron a Walmart 1,000 productos a solo $1. Marcas increíbles a $1. Walmart, siempre encuentras todo y pagas menos. Desde el Centro Gripológico de Virogrip se alerta por ráfagas de estornudos influenciadas por una onda tropical. Cambia el clima de la gripe con Virogrip, el jarabe, sobres solubles y gel caps AM y PM. Virogrip, el tratamiento extra fuerte. Salud calidad viejosa. Leer detenidamente las instrucciones del empaque. Consulta a su médico. Ven a demostrar tu amor por lo local. Te invitamos al Mercadito en su edición 36, este 14, 15 y 16 de febrero en Plaza Futura, de 9 de la mañana a 7 de la noche. Ven con toda tu familia y tus amigos y consume local. El Mercadito, compra, come y bebe local. Te invitan Banco Agrícola, Publimóvil, Plaza Futura y Radio Láser. Completamente despabilados a esta hora con un cielo que está bonito, no está celeste, celeste, celeste, está algo... difuminado. Difuminado, esa es buena palabra, está difuminado. No lo ve, miren, va de blanco y así aumentando a celeste. Sí, hasta celeste. Y no hay nada de viento porque los que nos podrían servir de referencia a un par de chiribiscos que vemos aquí a través de la ventana, ni siquiera se mosquean, no se mueven nada, nada, nada. ¿Y no han notado ustedes que últimamente el clima está bien raro? Digo bien raro porque... me levanto, camino y me da la sensación de que ya estoy en Semana Santa. Un clima que no podría ser de enero, sino es clima semanasántico. Ah, ¿qué tal eso? ¿Qué les gusta? Semanasántico. Está semanasántico. Me imagino con chancletas, con short y con una camisa como que si yo fuera el cantante de un combo. Ando semanasántico. Bueno, vamos a poner ya a la disposición, uno, la página de 1900 ayer, el original con Sergio Gallardo, para que puedan reportarse. Les prometo que la voy a leer. Por otro lado, también el WhatsApp. Ese, como no lo manejo yo, no me sé ni qué número es, pero Nati sí. 7784-1670. 7784-1670. Vaya, vaya, pues. ¿Se la aprendió? No, ya se me va a olvidar en un momentito. Se me va a olvidar. Y luego está el teléfono de cabina 2224, y eso me gusta, 1914. Me imagino que voy al cine porque casi 1917. No, 1514. 1500, no me puse los anteojos, mire, híjole, y es que esa cabeza del 5 la hizo bien, bien, bien cerrada. Bueno, a ver a quién van a llamar. Sí, mejor no. Aló, ¿me puedo poner una canción? Y a la quinta aquí vez solo que... vendemos autos, señor. Sí, ya, o a otra cosa. Repuesto, ¿no? Estoy durmiendo. Deja de estar jodiendo. Si no sos vos, son los testigos de Jehová que me toca la puerta. Bueno, terrible. Y a través de este 2224 1514 1514, me acaba de hablar alguien sumamente singular. Digo, hay un montón de gente singular, ustedes son singulares, que dijo: hey, mira, poneme una canción. René Orantes Merino me dijo. Sí, eso, ¿no? René Orantes Merino. La canción no sé cuál le pidió. Yo sí sé, pero no me costó nada porque él cantó muy bien. Mira, fíjate que es una salvadoreña y lo que dice es... Yo sé. Ay, yo sé. Así. Ya sabía yo. Usted sabe, yo también. Yo sé. Los Thunders de San Miguel. Yo sé que me estás olvidando. Yo sé que me piensas dejar. Ya lo he notado en tus manos. Ya lo he leído en tus ojos. Me lo contaron tus labios. Con su tan frío besar. Yo sé que tú quieres dejarme. Por mí ya lo puedes hacer. Vete de mí cuando quieras. Déjame ahora si puedes. Buscar en otros labios otra manera de hacer. Olvídate de mí cuando quieras. Déjame ahora si puedes. Yo buscaré en otros labios otra manera de amar. Este bien vivo, ¿no? Otra manera de amar. Andate si querés, pero yo buscaré en otros labios otra manera de amar. Otra manera de amar. Un clavo, saca otro clavo. Otra manera de amar. Lo puede sacar, pero a veces deja el hoyo más grande todavía. ¡Qué horror! ¡Aló! Buenos días, Sergio. ¿Cómo estás? Yo muy bien, gracias. Gracias por llamarme. Gracias por estar siempre con nosotros. Porque vos tenés voz de consuetudinario. Chalatenango, creo que es el segundo chalateco que te habla. Sí, fíjate, hoy estoy invadiendo la zona norte. Eso. Con mis fuerzas musicales. La segunda ciudad en importancia del departamento y la más grande del departamento. Vos me gusta cómo sos. Pasar un ajolote bravo con las fiestas y hemos quedado todos zarandeados. Has quedado zarandeado. Zarandeado. Buena expresión salvadoreña. Así es, muy nuestra. Estamos todos zarandeados. Todos zarandeados. Mira, y a vos como que te gusta leer, ¿verdad? Bastante, bastante. Sí, yo sé, tú me has ayudado en un montón de cosas. Recuerdo que una vez hicimos un programa con las recetas de la abuelita y tú llamaste porque tenías que ver algo con una farmacia, ¿o no? Sí, cómo no. Sí, cómo no, exacto. Entonces sí. Recomendaste la ciruela y un montón de cosas que las abuelitas dicen que son buenas, y son buenas en realidad. Uh-huh. Uh-huh. En ocasiones yo te llevé allá cuando estabas allá, siempre al Alcer, en esa época, no sé, pero tendría tu programa que yo te llevé en una o dos ocasiones nísperos. Ah, sí, qué ricos. Los nísperos, que cuando yo era cipote, como no vivía aquí, los conocía Ajá. como chicos. Ajá. Porque también se les llama chicos zapotes. Oye, sí. Y hoy me caen mal. Digo, para la salud, no es que me caigan mal ellos personalmente, sino porque tienen mucho azúcar. Sí, correcto. Uh-huh. Ahorita estoy ya en la cosecha. Ah. Yo tengo mi arbolito aquí de níspero en la casa. Ah, qué bonito. Sí. Ahí estamos repartiendo entre los vecinos. Para que se aproveche y no se desperdicie. Ah, no, claro, hay que repartir. Cuando hay mangos también, mangos ahí estoy repartiéndole a todo el mundo. Tan ricos que son, pero... Ay, mi diabetólogo dice, mire, cada vez que empieza la cosecha de mangos, la consulta a mí se me llena. Sí, hay que andar con mucho cuidado todos aquellos que padecemos de... Del azúcar, ¿verdad? Y contame, ¿qué querés que te ponga hoy? Pues fíjate que quiero que... Hay una canción, el grupo no recuerdo, pero sí, la canción era Flores en la Pared. Ah, vaya, no hay problema. Si vos no te acordás, no tenés por qué acordarte, porque a vos no te pagan para eso. Los hermanos... Statler. Statler, algo así. Ajá, así es. A mí me pagan por acordarme de eso, entonces yo tengo obligación. Sí, claro. Vaya, pues fíjate que para cerrar te quiero decir ya que sí, Chalatenango prácticamente predomina la gente blanca. ¿Pasó? Y todos somos muy, muy guapos. Ah, pues yo nací allá. Bueno, mucho gusto, ¿viste? Vaya, pues adiós, ahí nos vemos. Adiós. Vaya, pues que mire, no hemos, o al menos no he hecho alusión a los mensajes. ¿Mm? De los amiguitos. Cuénteme. Dele. Vaya, mencionarles que ahí nos piden que le saludemos a su esposo de parte de Rosemary. Su esposo se llama Carlos Córdoba. Carlos Córdoba. Que le escuchan ambos 1900 ayer. Así que quiere que le pongamos una de The Doors, Riders on the Storm. Exacto. También agradeciendo de que otra vez van a calentar, van a refrescar las neuronas, dicen. Que si le podemos hablar las predicciones de los Oscar. Ah, eso está bien fácil, mire. Si quieres saber cuál película va a ganar la mejor película extranjera, Parásito. Parásito. Esa es la que tiene definitivamente Buena. Eso seguro, punto. ¿Que quién va a ganar el Oscar al mejor actor? Yo. Yo voy a ganar. ¿Usted? Sí. Joker. Mire qué bien. Piden temas de película, El vaquero de medianoche y La espía que me amó. Ah, vaya, cómo no, con todo también gusto. También piden de Lobo. ¿Qué piden de Lobo? I love you to want me. Esa tenemos años de no oírla. Feliz domingo y bendiciones para el dúo dinámico. Y saludos a Fernando. Francisco. Francisco, ya está igual que yo. Y Eduardo, que siempre nos escribe y que dicen que somos el programa número uno. No, mentira, somos el programa número dos. Porque el programa número uno, aunque John dicen que no es programa, es Windows. Dice, no, es sistema operativo. Tiene que ser las dos cosas, John. Está loco. Nina, quiero que me quieras como yo te quiero. No puede ser. Todos queremos distinto. Así que ahí te vas a estar. Y hablando de querer, estos son quereres, unos dicen amor a primera vista, pero se le atraviesa la mujer en una playa. ¿Y qué hace él? Hola, mi amor, te quiero. Me dices tu nombre. Hello, I love you, won't you tell me your name? Hello, I love you, let me jump in your game. Hello, I love you, won't you tell me

house were born. Into this world with dawn, like a dog without a bone, an actor out alone, riders on the storm. The Riders on the Storm, los jinetes en la tormenta. Riders on the Storm. El grupo The Doors y el Rey Lagarto. Yo le llamaría mejor el poeta de los pantalones de cuero, que en cualquier momento se pelaba, y se pelaba en todo el sentido de la palabra. Se los bajaba, la gente gritaba, llegaba la policía y se lo llevaba preso. Riders on the Storm. Y mencionaba yo que me acordaba, no sé por qué, nada que ver con una película que ya me dijeron cómo se llamaba. El... Ajá. Ajá, diga. ¿Usted, dígalo? No, usted. El Vengador Fantasma. El Vengador Fantasma, Ghost, con el cara Rider de loco. Sí, con el cara de loco de Nicolas Cage, sobrino de uno de los directores más grandes, el Ford Coppola. Y usted me contó que esa canción le recordaba algo que tenía, sí, una anécdota. Ajá, ¿cuál era? Yo estaba en la casa, pero la estábamos viendo en familia, y en eso... O sea, yo dije, les dije a ellos, se veía, teníamos la ventana, ¿verdad? Y cabal, se está incendiando algo, les dije yo. O sea, está saliendo fuego, les dije yo, de un lugar ahí cerca. Y exactamente, no sé si conocen en Santa Tecla, antes que era la despensa de Don Juan. Uh-huh. Ah, pues por ahí se estaba incendiando un lugar. Pero cabal, en el momento que estaba viendo cabal la escena de que él está incendiando todo, empieza a salir, o sea, usted dijo, fuego. ¿Qué está pasando? Se volvió realista eso. Aquí están espantando. Es más que 3D. Ahí anda el Vengador Fantasma, digo. No, terrible. Bueno, dijimos que hoy iba a estar la música aderezada con Oscar. Esta canción estaba incluida en la banda sonora de la película Saturday Night Fever. Esta es la versión de los Tabares. Y sí tuvo que ver con los Oscars la película esa. Exactamente. John Travolta fue, ¿qué?, candidato del premio Oscar en el 77. Que ese John Travolta es bueno, lástima esas sus pelazones que tiene, que no se define. Y anda asaltando a masajistas. En el furor de todo. Y tan bachota, tan machote que se veía. A mí, para serle sincera, no me gusta John Travolta. ¿No le gusta? A mí tampoco. Menos mal. Estamos bien. Sí. Pero me la pidieron con los Bee Gees, así que ahí va. More Than a Woman, canción que aparecía en la banda sonora de la película Saturday Night Fever. I'm not afraid to die. teléfono tengo a alguien que es sádico. Digo, es sádico porque yo aquí con hambre, que no desayuné bien, y resulta que él me propone un desayuno típico salvadoreño. ¿Qué es con lo que me estás atormentando? ¿Aló? Con un desayuno de huevitos. ¿Huevitos? Chorizo. ¿Chorizo? Cifarras. Ajá, el hombre como es de Cojute. El lugar en donde, en Cojute no hay chuchos. Ni un solo chucho. Todos están embutifarrados. Y lechitas. Lechitas. Recién ordeñada. Recién, hasta con espumita. Y con bacterias y toda la cosa. Todo, ahí va. Rico. Aquí se acabó el coronavirus. El otro día me mandaron unas fotos de una chera que tenía las caderas bien grandes y decía que ella lo que daba era el culonavirus. La gente no toma nada en serio. Bueno, gracias. Bueno, vos sos de Cojute, ¿verdad? Sí. Yo también. Bueno. Digo yo también porque una vez me invitaron al estadio y me dieron un gran diploma que decía que yo era hijo meritísimo de Cojutepec. ¿Qué te parece? Donde estaban los hermanos Pichinte. Sí, donde estaban los hermanos Pichinte. Y también estaba este muchacho que fue jefe de fracción de Arena. Alberto Romero. Alberto Romero, que era de los que andaba también con los Chorigans, cabal. ¿Y quién les puso Chorigans? ¿Cómo quedaron? Vaya pues. Cuídate mucho. Ok, gusto. ¿Y todavía hay neblina por ahí o ya no? Bueno, sí. ¿Sí? Sí. Sí, porque eso era bonito. A veces llegábamos al estadio y las tomas que hacían parecía Italia, con neblina y no se veía la pelota. Le tenían que poner un cascabel para que el portero supiera por dónde andaba. Vamos, cuídate. ¿Qué quieres que te ponga? Me dijiste. Mora. ¿Perdón? Si no, pregúntale a Mora. Ah, vaya. Mira, ¿qué quieres que te ponga? Tú introduces magia en mi vida. ¿De quién dijiste que era? No, ahí soy malo. Ya aprendiste, ¿verdad? Este hombre me acaba de decir, mira, es del Main Ingredient. No, le dije yo, sí, claro que es del Main Ingredient. Y por eso le dije que me iba a caer mal el desayuno y me dio el menú. Me dijo que me lo va a traer. Y yo no sé qué vas a hacer para que venga caliente, ¿oíste? No sabes. En portavianda. Adiós. Ooh, I must be getting closer to you now than I've ever been. But you won't tell me. And it feels like I'm not really getting through. Hey, baby, put some magic in my life. Yeah, I don't believe that you ever tried. Hey, baby, put some magic in my life. Make me feel superstitious. Let me see. Oh, Chíqueme, pues yo empiezo a cantar y usted me hace pedazos con su voz de mezzosoprano. Ay, Dios, estoy susurrando estoy. Vaya, pues. Tenemos audios. ¿Tenemos audios? Sí. Ay, a mí me gustan los audios. 3B. Vaya, pues. Díselo, pues. Ya estoy aprendiendo. Ya está aprendiendo. Vaya, vamos. Vaya. Buenos días, Sergio. Hola. Natalie. Gracias. Siempre escuchándolos aquí en Sweet Home, Alabama. Oh. Y felicitarlos por tan bonito programa, tanto el de 1900 ayer como el suyo de los viernes por la noche. Quisiera escuchar una canción de Dire Straits, So Far The Way. Les saluda Richard Palacios desde Alabama. Bendiciones. Vaya, pues, vaya. Mire, ¿qué canción dijo? De Dire Straits. Sí. ¿Cuál? Ya le voy a poner. No le oí bien. De Richard Palacios desde de Dire Straits, So Far The Way. So Far. Okay. Saluda Richard Palacios desde Alabama. Bendiciones. Vaya. Hay otro. Espérenme. Singing Sweet Home Alabama all night long. El Kid Rock, Sergio. Bueno, saludotes hasta Alabama. Vaya. Vamos con Demo. La película donde sale el brother encaramado que tú dices. Se llama Ghost Rider. Oh, buenísima. Decían. Buena rola. Buen programa. Gracias. Excelente compañía. Más gracias. otro. Ay, esa película, ahí definitivamente hay una expresión salvadoreña. Es que mira, fíjate que por culpa tuya me pelaron la cara. Ahí le pelan la cara de verdad porque ¿sí? Hasta los huesos se le veían de la pelada que le dieron. Ay, no. Vaya, pues. Uno más. Vaya. Muy buenos días, Sergio y Nati, compañeritos, saludándolos como siempre desde Nueva York, en el Uber. Vaya. La semana pasada me perdí el programa por motivos de fuerza mayor, pero aquí estamos nuevamente en la sintonía y dándole gracias a Dios por sus trabajos y sus voces. Y bueno, Sergio la vez pasada se confundió, se reportó un colega del Salvador de Uber y Sergio dijo, de Nueva York, dijo, qué bueno que lo identifiquen a uno por la fiel sintonía. Muchas gracias y si me pudieran programar Tears in Heaven de Eric Clapton, que pasen buen día, feliz domingo. Vaya, pues muy bien, aplausos. Hasta el Uber en New York. Good morning to you. Start spreading the news. I'm leaving today. I wanna be a part of it. New York. These vagabond shoes are longing to stray and step around the heart of it. New York. I wanna wake up in the city that doesn't sleep to find I'm a king of the hill, top of the heap. New York, cantada por Liza Minnelli, la hija de Judy Garland, quien es sujeto de una película que se llama precisamente así, Judy, ya en los últimos años de vida de la señora, y que por esa me animo a decir, o me atrevo, mejor dicho, que René Zellweger va a ganar Oscar de la Academia. Vaya, pues, ahí va. Dele volumen en el Uber. Ah, no, no se puede. No se puede. No. Whoever you are, whoever you are riding with my friend. ¿Qué pasa? Estoy haciendo un saludo. ¿Ah? Ya me quitó la inspiración. Whoever you are with my friend over there in New York, with music from El Salvador. How about that? The driver is international. Such a person. Ha! He ain't cinco de yuca. hay traducción para eso. De su hijo. Qué horrible debe ser tener que cantar eso. Me imagino que se debe hacer mínimo. Y traumática. Sí, cada vez que la canta. Y se la deben de pedir muchísimo. Eric Clapton, el ángel misterioso, junto con ¿quién? Con George Harrison, se intercambiaron ese nombre por cuestiones contractuales, porque no podían poner en sus discos de otra compañía George Harrison y Eric Clapton, así que lo usaron. Más tarde les voy a contar ya la historia completa. Ahorita lo que voy a hacer es poner un par de comerciales. Dele, niña, dele. Vamos.

pocas cosas de las que me arrepiento. Pero una de las que sí me arrepiento es de no haber ido a Miami a ver a Earth, Wind and Fire con Chicago. Era un doble, tipo la nevería. Y ya no los voy a ver porque ya se murió Maurice White, que era la primera voz. Triste, triste, pero ni modo, Gallardo, te la perdiste. Así que por lo menos me voy a echar mi conciertito. Yo... Esta canción me recuerda a los 80, cuando me fui a Guatemala. Y van a creer, ¿saben qué hacía ahí? Era presentador de noticias. Fire. con la ayuda de Nati Hernández. Ay, Dios. En el coro. Los coritos hay algo de... Acabado. En el coro allá a lo lejos. Recordando un montón de cosas. Yo no sé qué recuerdan ustedes con esa canción, pero yo me acuerdo de estar en televisión, para variar, en el noticiero de la una, hablando de Yemayel, de la represa Haya Pizcaya, de Ríos Montt, que acababa de dar un golpe de estado. Presentador de noticias. Le digo a alguien aquí que he hecho eso y no me cree. Usted me creería. Pero hay gente que no me cree. No me ven cara de presentador de noticias. Táchelos, omítalos. Sí, ya me imagino leyendo noticias. El señor presidente de la República dijo que va a terminar con toda la delincuencia. Bueno, hasta Alabama. Dire Straits. You get a shiver in the dark, it's raining in the park, but meantime. Sound of the river, you stop and you hold everything. A band is blowing Dixie, double fall time. You feel alright when you hear the music ring. Well, now you step inside, but you don't see too many faces. Coming in out of the rain, they hear the jazz go down. Competition in other places. But the horns, they blowing that sound. Way on down south. Way on down south. London town. Hasta aquí oigo la bandeada que me están dando allá en Alabama, porque dijeron, Sergio, si esa no fue la que te pedí, pues te voy a decir que esa es la que a mí me gusta. Una de las. Así que la puse y ¿qué? Es mi programa, vaya. No, mentira. Ahí va. Esta fue la que me pidieron de Alabama. So Far Away. Esa guitarra linda del señor Knopfler, Mark. Away del grupo Dire Straits. Y si yo pudiese, esta canción la pondría todos los domingos, porque me encanta. Pero no se trata de poner la misma y la misma y la misma y la misma, ¿verdad? De todas maneras, me voy a dar gusto durante los próximos 30 segundos oyendo esta maravilla. Esto se llama The Walk of Life. El grupo es Dire Straits y me encanta cómo suena el teclado. Ahí va. El estribillo. Ta, ta, tarara, tarara, ta, ta. Otra vez. Ta, ta, tarara, tarara, tarara. ¡Ey! Taca, taca, tam, tam, tam. Ese es otro bajo. Taca, ta, ta, tum, ta, tum, va a querer cantar, cante ya. No, no, vaya. Comerciales. La, la, la, la, la, la, la, la, la, la. 900 ayer. Lindo cantamos, lindo cantamos, lindo cantamos. Impresa Repuestos. Más de 70 años con las mejores promociones del mercado. Compramos directo a fabricantes de equipo original para ofrecerte las mejores promociones del mercado en repuestos seleccionados. Estamos comprometidos a siempre ofrecerte calidad a precios justos. Muévete por más ahorro. Muévete a Impresa Repuestos. Necesitas que conozcan tu marca, quieres vender tus productos, dar a conocer tus promociones y de paso que sea de una manera gigante y super mega hiper espectacular. Con Traffic Outdoor Media lo puedes lograr. Con más de 10 años de experiencia en el mercado de la publicidad exterior, contamos con las mejores ubicaciones de vallas digitales, vallas fijas y publicidad en centros comerciales. En Traffic Outdoor Media garantizamos el mejor servicio y la mejor calidad. ¿No lo crees? Pruébalo. Llámanos al 2263-8231 y búscanos en Facebook e Instagram como Traffic Media. Desde el Centro Gripológico de Virogrip se alerta de fiebres altas, dolor de cabeza y lluvia de mocos. Cambia el clima de la gripe con Virogrip, el jarabe, sobres solubles y gel caps AM y PM. Virogrip, el tratamiento extra fuerte. Salud, calidad viejosa. Leer detenidamente las instrucciones del empaque. Consulte a su médico. Utiliza focos ahorradores. Los focos tradicionales consumen hasta 5 veces más electricidad. Estamos a tiempo de salvar al planeta. Déjenos un mejor planeta. Los Beatles. En un día como hoy, en 1964, se presentaron por vez primera en los Estados Unidos. Y eso fue objeto de un documental hace poco para celebrar los 50 años de esto. Y los del documental o del programa especial lo titularon El Día que la Música Cambió. Estos son los Beatles en el show de Ed Sullivan. ¿Dónde están? como hoy en 1964 los Beatles se presentaron por vez primera en el show de Ed Sullivan, y esa fue una de las canciones que cantaron. Lo hicieron en vivo, por eso sonaba raro. No lograron mezclar bien las voces, que era el truco de los Beatles, que tenían a, en este caso, Paul McCartney en el micrófono número uno y en el micrófono número dos, pegadito, cheek to cheek estaba George con John Lennon. Eso no lo captaron bien, por eso sonaba tan rara la canción. Pero eso fue día histórico en los Estados Unidos y en el mundo, porque allí inició la llamada invasión británica. Y hablando de invasión británica, qué triste, porque cuando Paul McCartney andaba promoviendo su grupo Wings, cuando se había salido de los Beatles, llegó un día a ofrecerse, y ni de choto lo quisieron. No, porque lo, ¿en dónde fue? En una universidad del Reino Unido, uh-huh, en Nottingham. El grupo llegó sin previo aviso y preguntaron a las secretarias sociales si, pues, le podrían tocar esa noche, actuar, uh-huh, esa noche. La primera parada prevista de la banda fue Aspi de la Souch, no sé si se pronuncia. Entonces le dijeron, mire, entonces no. Se negó a permitirles tocar. ¿Le dijeron que no a Paul McCartney? Por lo cual se dirigieron a Nottingham. Ah, allá donde era el sheriff, ajá, el sheriff de Nottingham, donde vivía, en los bosques de Sherwood, Robin Hood. ¿Ah? ¿Le dijeron que no a Paul McCartney? ¿Van a creer? No. ¡Ay! Pobrecito. With a little luck, we can help it out. We can make this whole damn thing work out. With a little love, we can lay it down. Can't you feel a town exploding? There is no end to what we can do together. Llegó en su van con todos sus tiliches. Mire, andamos haciendo una gira promocional. ¿Nos podemos presentar en esta universidad? ¡Mire! ¡No! Y se fueron con sus tiliches a otro lado. Y al que no le dijeron que no cuando llegó. ¿Pero qué tiliches los que llevó? Llevaba un tilichito chiquito. Era una pistera. Y en la pistera llevaba un cheque de $9 millones. ¿De quién estoy hablando? De George. Uy, miren. ¿De quién? Qué mal. De George. De George. Harrison. De George Harrison. Del Jorge Harrison. El Jorge Harrison. No. El Jorge. Ah, el Jorge. Sí, el Jorge. Había hecho un concierto benéfico para los niños hambrientos de Bangladesh. Y entonces, ¿cuántos años después? 10 años. 10 años después llegó a la UNICEF y les dijo: miren, aquí les traigo. ¿De dónde vienes? Ya lo verás. ¿Qué cosa trae? Ya lo verás. ¿Con qué letra comienza? Con D. D de dinero. Y les dio una D donación de $9 millones para los hambrientos de Bangladesh. No creo que hayan terminado los hambrientos de Bangladesh. Porque creo que... sin duda equivocarme, más de algún político se engordó. Bueno, guachando. Ja. Ya me decidí. I got my mind set on you. Según él, ya estuvo, él decidió. George Harrison, y hablando de George Harrison, en este grupo toca George Harrison y toca una canción de Del Shannon, que murió un 8 de enero de 1990. qué tiene que ver Del Shannon con los Beatles? Ya les voy a contar. Me encanta. Es de los fines de los 50 y no solamente a mí me encanta, sino también a un tal Bob Dylan, a otro tal George Harrison, que en paz descanse, a Fred Lynn, el de la Electric Light Orchestra, y a Tom Petty. Y tenían un grupo que se llamaba The Traveling Wilburys y la llevaron a un disco, un cover de Del Shannon, que murió un 8 de enero de 1990. ¿Qué tiene que ver el tal Del Shannon con los Beatles? Pues antes de que los Beatles llegaran, llegó a manos de él una canción de los Beatles y fue el primero que sacó música de los Beatles antes de los Beatles en los Estados Unidos. Esta fue la canción. Sonó antes de que los Beatles, la primera canción de los Beatles que sonó antes de que los Beatles la grabaran para los Estados Unidos. Bueno, ya la habían grabado para Inglaterra, pero en los Estados Unidos no le estaban haciendo caso. Del Shannon, quien murió un 8 de enero de 1990. Figuras del rock and roll. Y bueno, yo dije que iba a hablar también de lo que me ponían en el Facebook, porque es una barbaridad. Por el momento hay 822 personas que han llegado a saludar, 132 interacciones y poquitos likes, porque solo a 75 le han dado like. Ahora, ayúdenos, por favor, entre a la página de 1900 Ayer el Original con Sergio Gallardo en Facebook, 1900 Ayer el Original con Sergio Gallardo, o si no, póngale nada más 1900ayer.com y ahí va a llegar, y dele like y like, I like, porque queremos crecer más. A propósito de crecer más, gracias a Jorge de León y también a Chamba García. Ellos son los encargados de grabar el programa y subirlo para el posterior podcast. Si usted quiere escuchar alguna de las dos programas de 1900 ayer, entre a la página de 1900 ayer, el original con Sergio Gallardo, y ahí va a encontrar un enlace para cuando usted así lo desee, o si se lo perdió, o lo que sea. Gracias a Ana Mercedes Rivera, ella dice buenos días Sergio y Nati, como también a todos los fieles oyentes de 1900 ayer con pupusitas, qué rico, y tienen que ser pupusitas. ¿De cuáles? ¿Cómo que de cuáles? De queso. ¿De queso? O de frijol con queso. O de frijol con o queso. O de chicharrón. De chicharrón. O de loroco. A mí no me gustan las de loroco porque... curtido y salsa. De tomate, cabal. Pero tienen que ser de maíz porque... de arroz solo los chinos. Y acuérdese que hoy está peligroso. A mí me gustan las de arroz. A usted le puede agarrar... ¿cómo se llama? Ya soy china, ya no me afecta. Pero le va a agarrar el coronavirus. El coronavirus. Ah, corona. El corona o el culonavirus. José Luis Serrano nos recuerda un montón de efemérides que hay para ahora, de Dennis Edwards, de Davis. A ver. Uy. Lawrence Tohust, creo que este solo vos lo conoces. Y uno que me negaría a poner, a Daddy Yankee. Ya me imagino yo poniendo a Daddy Yankee. No, llego hasta el que a mí me gusta, aquel de... ¿Ya la identificó? Ah, sí, es Pitbull. Canto bien yo, ya vi. Ay, Dios. Ya vi. No. No canto bien. ¿Cómo pero, no? Pero entendió cuál. Pero cómo no. Aida Mengíbar, muy buenos días, Aida Mengíbar. Ya lista con la esponjita, esperando el baño dominical de neuronas. Por favor, un saludo para mi prima Yani en Buenos Aires, Argentina. Bien, bien. Desde San Francisco, el área, hasta la Argentina. Rafael Ituibarra, él es el que inventó. No hay domingo sin pupusas ni sin 1900 ayer. El papá del internet en El Salvador. Primer bachiller de la República cuando todavía había privados. Un saludo temprano para los seguidores de 1900 ayer, como todos los domingos, y el Oscar va a las mejores canciones de todos los tiempos, entre ellas las de hoy. Genios de Liverpool, le encantan a él los Beatles, así que ya pusimos alguito, poquito de ellos. Mauricio Iraeta en Canadá, buenos días al segundo mejor, ya ve, hoy, ah no, eso no. Al segundo mejor dúo. ¿Y por qué? Segundo. Yo no sé cuál será el primero. Primero. No sé, ya me enojé. Tal vez Hall & Oates. Ah, ya listo para el baño de neuronas dominical. Feliz domingo. Ahora, Kim Marquette, otra de las que tiene años de seguir el programa. Muy feliz domingo y también a toda tu audiencia. Me imagino, traduzco porque allá hay notitas en emoticones o como diablos se llamen. Mira, si hay algo que a mí me enoja es, me esmero por poner una nota y mando la nota y la mando por correo y me responden con un bill miserable de dote gigantesco azul, como que si no hubieran aprendido a leer tanto que fueron al ¿cómo se llama? A la escuela para poner un dedote. ¿Cree usted que eso es justo? No. ¿Cuántos años tardaron para aprender a leer y escribir? No, yo siempre respondo. Usted siempre, sí, pero no con dedos. No con dedos, siempre respondo. Es horrible eso. O que le salgan... Porque uno le está hablando de un tema importante y le salen con una carita media pendeja. Ay, ¿y eso qué quiere decir? Sí, traducí, por favor. Y hablando de caritas pendejas, gracias a Rosy Quintana, que nos manda una carita de esas. Ya no lo vuelvo a decir porque me arriesgo. Aunque viendo bien, yo oigo una radio española. Qué barbaridades para nuestro medio que de las cosas que dice, y lo dicen con la mayor desfachatez. A ver, desde Apastepeque, San Vicente, saludo a todos los 1900 ayer maníacos. Quisiera a Slade y su canción Me Oh My. My Oh My. My Oh My, ok. Juan Simón Ramírez, buenos días. Y Good, le manda. Good. Le manda el dedo. No, hombre. Bueno, pero por lo menos mandó el buenos días, porque es una falta de respeto eso de uno esmerándose, poniendo cosas bonitas ahí. Un dedote. Aquí manda otro good, bueno. Bueno, ese es más bonito. Y a ver, ¿qué más? Bueno, ya... Ya está el final de eso. Hay más, pero antes vamos a poner una cancioncita. ¿Qué cancioncita vamos a poner? No tengo la menor idea. ¿Cómo decidimos? Cocaine. No, me va a arder la nariz. Entonces no, me cuesta respirar. A ver, vamos a ver. ¿Hola? Aló, oye, te habla Fito Hidalgo, me comuniqué contigo, nada más me había quedado en el tintero. Dime. La fraternidad Capítulo Nueva Concepción te tiene en la mira y cualquier rato te va a invitar, ¿oíste? Mira, decirles que me inviten y lo que quieran. Ya me invitaron varias veces. Yo les dije que sí voy, pero les dije que me mandaran a traer y se han hecho los locos. Ah, mira, eso yo no lo sabía. En la reunión del miércoles le voy a decir, ¿oíste? No, si la vez pasada me dijeron, mira, que vení, que no sé qué, que aquí te queremos, te deseamos. Hey, vení, te vamos a recibir. Vaya, pues, fíjate que mi carro está en el taller. Entonces, pues, no te preocupes, te vamos a mandar hasta un helicóptero. No, fíjate que... Y no me mandaron nada. Ese comentario no se hizo porque muchos amigos a los que se le invita que vengan a dar testimonio, que no tienen vehículo por X razón, no tienen transporte, se les va a traer. Entonces, yo les comunico eso y luego me comunico contigo el próximo domingo. Sí, yo con todo gusto voy cualquier día. A mí me encanta ir a dar testimonio de todas las cosas que han pasado en mi vida, porque yo era un muerto y ahora soy un resucitado. Lázaro Gallardo, me dicen. ya tuvimos a Willy aquí, acaba de venir nuevamente Luis López. Lo hemos tenido ya varias veces. Fíjate, solo estrellas. Sí, falta vos allí. Es que yo estoy estrellado porque hasta incluso, fíjate que la vez pasada, con mis mejores intenciones, les dije, sí, voy a llegar, ya llego y que no sé qué. Y dos días antes me dice, fíjate que quiero lamentar que no puedes venir porque va a venir un chapín y vos comprendés que el chapín viene más lejos que vos, entonces es más importante el chapín que vos. Así que vos, yo les voy a decir. Así me dijeron. Y ahí te vamos a llamar para otro día y hasta ahora estoy esperando que me hablen para el otro día. Vaya, pues. Feliz día, Lázaro. Perdón, Sergio. Venga, adiós, cuídate. Adiós. Vemos. No, pero definitivamente yo soy un milagro ambulante. ¿Qué más? Ah, ya me acordé, vamos a poner esto. Vamos a poner, porque dijimos que íbamos a aderezar esto con la música de las películas y de toda la cosa. Dijimos de Oscar, pero esta creo que no tiene nada que ver con Oscar. Pero sí le podemos agarrar colita. ¿Cómo? ¿La del Rey León? ¿Elton John? Ay, no, espérame, teníamos que poner, pero ahorita tenía esta que me pidieron hace rato, pero ya voy a buscar la del Rey León. Sheena Easton. Sheena Easton. You can see so much. Solamente para tus ojos, For Your Eyes Only, de Sheena Easton, de las películas de James Bond. Cuando pienso en James Bond, no necesariamente pienso en Daniel Craig. Sin embargo, Daniel Craig, el último de los James Bond, que ha sido un impacto tremendo. Dicen que lo ven así muy macho, pero yo no lo veo. Yo lo veo con cara... ¿Cómo puede ser un espía británico con cara de yugoslavo? Porque ese no tiene cara de británico. Parece una máquina de matar yugoslavo. Pero es el, creo que es el James Bond más humano. Porque ya se le paguen, ya se sigue, se despeina. Creo que el otro no. Bueno, y, iba a hablar de Daniel Craig, porque Daniel Craig está nominado para un Oscar de la Academia esta noche. No creo que gane, creo que son pocas las posibilidades, pero ya tener en el currículo una nominación al Oscar. La película se llama Hands Out, y creo que en España le pusieron Los Cuchillos por la Espalda. Y en español se va a llamar Cuchillos y Secretos. Daniel, ¿cómo le cambian los nombres? Le cambian los nombres. Sí. Manos afuera, ¿verdad? Hands out. Sí, saca las manos, Daniel. Saca las manos. Bueno, ahorita tenemos que poner comerciales. Mm-hmm. Vamos a poner comerciales, y cuando regresemos vamos a comentar sobre el Oscar de la Academia a la mejor canción para esta noche. ¿Qué? ¿Que quién va a ganar? Ya les cuento. Vamos. 1900 ayer. Hoy, domingo de Oscar. ¿Sabía usted que Impresa Repuestos tiene más de 60 años? ¿Que es una compañía que ha ganado los premios más importantes de la industria automotriz? ¿Sabía usted que Impresa Repuestos es una empresa regional con presencia en El Salvador, Honduras y Nicaragua? ¿Sabía que Impresa Repuestos es importador directo de las fábricas de repuestos de equipo original y que distribuye directamente al consumidor? ¿Sabía usted que Impresa Repuestos es parte importante de nuestra historia? Impresa Repuestos, las mejores marcas a los mejores precios. Porque tú lo pediste. Regresaron a Walmart 1000 productos a solo $1. Marcas increíbles a $1. Walmart, siempre encuentras todo y pagas menos. Celebra el mes del amor y la amistad con una experiencia de altura en La Pampa el Volcán. Visítanos del 14 al 16 de febrero y disfruta con tu pareja del mejor ambiente romántico, con música en vivo y promociones especiales. Información al 2312-7331. La Pampa el Volcán, con lo mejor en carnes y mariscos. Te esperamos a tan solo 10 minutos de la ciudad. La Pampa el Volcán, kilómetro 17 y medio, calle El Boquerón. La Pampa el Volcán, un restaurante de altura. La Pampa el Volcán. Desde el Centro Gripológico de Virogrip se pronostican lagrimeos torrenciales y malestar general con estornudos del norte. Cambia el clima de la gripe con Virogrip, en jarabe, sobres solubles y gel capsa MIPM. Virogrip, el tratamiento extra fuerte. Salud, calidad viejosa. Leer detenidamente las instrucciones del empaque. Consulte a su médico. Impresa Repuestos, más de 70 años con repuestos que garantizan tu movimiento. Fabricantes de todas las líneas de repuestos a nivel mundial nos dan su incondicional apoyo. Estamos comprometidos a siempre ofrecerte calidad con más días de respaldo. Muévete por más garantía. Muévete a Impresa Repuestos. A propósito de Impresa Repuestos, no te olvides, empieza a ahorrar para llevar a tu carro antes de que venga la Semana Santa, porque hay que tenerlo nítido y no quedarse allá en cualquier playa escondida. Ya quiero ir al mar. ¿Y qué va a ir? ¿Sabía cuántos años tengo de no ir? Pues mire, por el color, porque el color de su piel, creo que 15. Toda mi vida. Ahí viene la... Desde pequeña. Ahí cuando la miran, dice, ahí viene la leche de magnesia, Nati. Ay, me dicen nata de leche. ¿Verdad? Cabal. La nata de leche. Tienen razón. Necesita una buena oreada. Saludos a Pili de la OZ en el Perú, Claudia Zavala, Melvin Eduardo Barrientos, Michael T. López en Tampa, Florida. porque eso de Tampax me suena a Cotex. Mario Cerón Siliezar, Mango Díaz Acamil, Nuria Ortiz González, Claudia Lorena Quiroa, Krushenka Mayari Castillo, pasó a decir hola, Roxana Ellerbrook, también Rafa Rodríguez Rodas en Australia, Leonel Ramírez y Max Mayorga Chávez en el área de California. A ver, Walda Mendizábal, Mauxi Bonilla, oh, de Sol Mayor creo que se llama su grupo, Keina Torres, Guadalupe Lupita, que ella creo que está en el Canadá, ahora es la hermana aquí en Canales, el Duende Albo, así que gracias por haber pasado diciendo hola a la página de dedicada a 1900. No olvidemos de los del WhatsApp. Vaya, pues, hable de los del WhatsApp. No, amiguitos. Sea breve y sustanciosa. Dele. Vaya, el Mario le dice a usted que le encanta cómo usted traduce el inglés, del inglés al español en los Oscars. Mario, Mario, estás equivocado porque yo no traduzco. Yo me lo invento. La que traduce y que lo hace excelente es Gina Salazar. Yo generalmente estoy ahí para tirar así gotitas de saber. Digo yo, pues, no sé. A veces sí me deja de traducir, pero generalmente ella es la que lleva el peso de la traducción en las emisiones del Oscar. Gina Salazar, saludos para ella. Esta noche estaremos una vez más. Yo digo, tenemos un año, pero ya van a ser como 10 años que tenemos de estarlo haciendo, bastante. Hablando de Oscar... Pero antes tenemos audios. Tenemos audios, vaya. Dele. Un par de audios. Vaya. Vamos. Uy. Felicidades, Sergio Gallardo, por tu programa. Magnífico programa para este domingo rico. Gracias, Sergio. Aquí desde Sonsonate te saluda el Pala Reyes. Vaya. Gracias, Sonsonate, tierra de petate. Vaya, dele. Buenos días, buen programa. Un dato nada más, esa canción de Runaway también fue intro de una serie ochentera que se llamaba Historia del Crimen, con Dennis Farina. Ah, gracias, qué bonito. Gracias por enriquecer el programa. Buenos días, ¿hola? Sergio y Dani. Buenos días. Sí, les dije que son el segundo mejor dúo porque todos los demás dicen ser los primeros. Ah, sí, así ya me acordé. Para que no se peleen por ustedes, ustedes son los segundos mejor dúo, que todos quieren ser los primeros. Vaya, qué bonito. Tener razón, yo así decía cuando tenía cómo quedaron. Están ustedes viendo el programa número 2, porque todos los demás dicen que son. Hola, Sergio, muy buenas. Al programa 1900 ayer. ¿Me puedes complacer con una canción de la banda Der Guay de 1980? Hola, buenos días, Sergio y Nati. Aquí saludándolos, escuchándolos en familia. Y quería que me complacieran con una canción tuya de Alice Cooper. Gracias y felicidades por el programa. Vaya, estamos solventados. Pues vaya, muy bien. Ah, no, mire. ¿Qué? Estaba desde antes. No, pero es que usted sí que le agarra y pasamos ya todo el programa con eso. Natalia. A Sergio lo bauticé la vez pasada como el caballero de la radio. Oh. Creo que no sé si habrán leído el audio. No. Y a Nati, ¿cómo la bautizo? La voz más sensual de la radio. Ay, Dios. Ay, sí, vea. Buenos días. ¿Por qué? Poner una canción. Silsit Croft. Nunca volveremos a pasar o no volveré a pasar ese camino de nuevo. Bye. Es para el que dijo que quería oír a The Average White Band. Y con esto le mando un saludo grande, grande, grande a mis compañeritos de pupitre de todos de los a mediodías en el Wiri Wiri al aire, porque la mayor parte siempre se toman tiempo en la mañana para echarle una oidita a 1900 ayer. Por cierto, Cristian Vialta me dijo que iba a venir en diciembre, pero en diciembre se fue para Costa Rica y ya nunca vino. La invitación sigue, Cristian. Saludos a todos ellos, incluyendo al odiosito. Pónganle nombre, yo no. Para mí es el innombrable. canciones que tengo vigiadas para cuando yo vaya al karaoke. Una es Tequila. La otra es Te Quiero de los Diablos Azules. Y la otra es precisamente esta. Pick up the pieces. Solo diría un ratito, pick up the pieces, pick up the pieces. Y ahí me tiraban todas las lechugas. ¡Aló! ¡Hola! Estamos haciendo de nuevo la invitación a todos los radioescuchas de Santa Ana a que asistan este 14 de febrero a la Cocina de Ada, a nuestro concierto romántico de la banda Buluk Chabtan, Los Viajeros del Tiempo. Mira, y con ese nombre pueden ser románticos. Ah, sí. ¿Por qué? Es que cuando pronuncias el nombre del grupo, me imagino que me estás insultando. No. ¿Cómo decís que se llama? Buluk Chabtan. Buluk Chabtan. El nombre completo es Buluk Chabtan, Los Viajeros del Tiempo. No, pero quítale Los Viajeros. Pero sos un Buluk Chabtan. Yo te pego. No, porque sería un honor, es el dios de la guerra. Ah, vaya, pero que suena así algo grosero, ¿no? No. Bueno, la cosa es que el grupo le gusta tocar música de 1900 ayer, podríamos decir eso. Sí, exactamente. Ok, entonces va a ser un concierto con muchas baladitas. Muchas baladas, vamos a tener también boleros, un poco de soft rock ahí para el segundo tiempo, digamos. En la Cocina de Ada, ¿y a qué hora va a empezar? Vamos a empezar a las 6 de la tarde. Ok. Sí, vamos a tener ahí buena música, buen ambiente, por supuesto, buena comida ahí también, ¿eh? ¿Qué día cae? El 14 de febrero, este viernes, para que aprovechen que lleguen aquí a su... El amor de su vida, ya me imagino. Si yo ya tengo citas, varias citas tengo para el 14. Una con el odontólogo, otra con el oftalmólogo, otra con el urólogo. Imagínate para lo que me he quedado. Bueno, dale. Y entonces, ¿cuánto cuesta la entrada o no hay? ¿Hay cover, hay consumo mínimo? ¿Qué hay? No, aquí lo único que se paga es la comida si uno quiere. La entrada es gratis. Ah, vaya. ¿La salida es la que se paga? Solo con la comida, digamos, ¿eh? Vaya, muy bien. Entonces están todos invitados para este concierto del grupo El Dios de la Guerra, Buluk Chabtan, ¿lo dije bien? Sí. Va, qué bien, ok. A ver, Sergio, esa canción que pusiste, Pick Up the Pieces. Ajá. No sé si también Nati se habrá fijado que sale en la segunda película de Iron Man del universo de Marvel. Ah, es que el universo de Marvel se ha convertido en una máquina de hacer películas exitosas. Creo que son como 32 que llevan ya. Ah, sí, ahorita se vienen más y tengo entendido que hay varias series que van... Los Avengers son de ellos, ¿no? Sí, sí. Y hoy una de los Avengers va nominada a uno de los Oscar. Sí, la última, Avengers Endgame. Cabal, Avengers Endgame. Espero me oigan. Ah, claro que sí. Bueno, okay, ¿qué más? ¿Solo eso? Eso, y pedirte una canción. Ah, ya te lo recordó el Chucho, porque si no se te vio. Sí, ahí me lo recordó. ¿Qué pasó? ¿Cuál? La canción es Let It Be, pero la versión de la banda Mr. Loco. Ajá. ¿Y qué puedo esperar de esa canción? Porque cuando me dicen que el grupo se llama Mr. Loco, hasta miedo me da ponerla. Bueno, para que medio te ubiques ahí, Mr. Loco fueron los que hicieron la banda sonora de la película esta con Jack Black, Nacho Libre. Ah, esa es buena, la de Luchador, el cura Luchador. Ajá, ellos son los que cantan esa de I am a real religious man, eso. Bueno, ahí pongo a Mr. Loco con Let It Be. Cuídate mucho, Mark. Que se te llene el concierto. Ah, primero Dios. Gracias, Sergio. A ti. Right in front of me, whisper words. Con esas lindas flautas me imagino que ando volando cual cóndor sobre los Andes. El grupo se llama Mr. Loco, sugerencia de Mark. Let It Be, la versión de ellos. Esto es Mr. Loco, ya lo decía él. Hicieron la banda sonora de la película Nacho Libre, de Jack Black, ese gordito simpático que hace cada burrada. Por ejemplo, si me acuerdo de él. Sabía que me acordé. ¿Qué? Que él sale, Jack Black, en una película de la escuela de rock. Hay una canción que siempre he querido ponerla, que no, no sé de quién es, pero va así, la de Just like a wearing a see the songs I got to sing again. Ooh, baby, ooh, say ooh. No sé, no. And I take a man. Yo creo que es de pop rock, pero no sé de quién es exacto. No, no se le entiendo, fíjese, como cosa rara. Es que estoy clavado con que esta cosa. Mire, yo ya, aquí tengo una que está en esa banda sonora, pero le doy clic y clic y clic y lo único que me sale es un montón de letreritos. Reproducir, no sé qué, reproducir después, añadir a continuación. No, yo no quiero, lo que quiero es ponerla ya, ya, pero ya, pero ya. Y esta computadora no me hace caso. Lo voy a hacer. Ah, esa está. De la banda sonora de la película que se llama La Academia de Rock. También de Joe Black. Led Zeppelin. La canción del inmigrante. Sonora de la película La Academia de Rock and Roll, Jack Black. Eso es la canción del inmigrante con Led Zeppelin. Ajá. Y hay algo de Led Zeppelin, ¿verdad? Que se celebra en esos días. No, se celebró en enero. ¿En enero? Sí, en enero. ¿Qué pasó en enero? El cumpleaños de Jimmy Page. ¿De Jimmy Page? Uh-huh. Ah, se nos olvidó celebrarlo entonces. ¿Pero hoy? Hoy, cumpleaños Carol King. Ah, pero mire, antes de Carol King. Pero mire, la película, ya dijeron cuál era la canción. ¿Quién se lo dijo? Varias de aquí. ¿Varias gente? Sí. Eso, cabal. Me encanta. De la Academia de Rock de Jack Black. Just like the way the wind sings a song, sounds like she's singing. She's singing, ooh, baby, ooh, say ooh. And the days go by like a strand in the wind. In the web that is my own, I begin again. Said to my friend, baby, Sonora de la película La Academia de Rock, Stevie Nicks, Edge of 17. Ella formaba parte de mis fantasías sexuales eróticas. Soñaba que iba a un concierto de Fleetwood Mac, la encontraba en sus años mozos, que conste, porque hoy ya está muy aturradita y muy usada, porque es traviesa, y con Christine McVie me las llevaba al hotel. Las encerraba y les decía, bueno, niñas, saquen por favor esas sus telas negras que usan y cántenme. Y ahí me cantaban y me hacían, baby, grandes brujas, bellas las dos. ¿Y entonces? Entonces creo que mejor me voy a restringir porque cualquier día esto va a cancelar el programa. ¡Qué pena! Bueno, pongámonos decentes. Pongamos comerciales. Dale. Va. ¿Sí? Sí. A ver, eso. Todos los domingos, 1900 años. Voy a tener que empezar a hacer mis ejercicios. Impresa Repuestos. Más de 70 años con las mejores promociones del mercado. Compramos directo a fabricantes de equipo original para ofrecerte las mejores promociones del mercado en repuestos seleccionados. Estamos comprometidos a siempre ofrecerte calidad a precios justos. Muévete por más ahorro. Muévete a Impresa Repuestos. ¿Eres profesional o estudiante de economía, mercadeo, diseño gráfico o carreras afines? ¿Tienes entre 18 y 40 años? ¿Resides en San Salvador, Santa Ana, Sonsonate o San Miguel? ¡Te estamos buscando! Diario El Mundo obsequia 50 becas para el Taller Internacional de Negociación, Ventas y Diseño Gráfico impartido por la Máquina de las Ideas, Consultora Internacional de Comunicación. Envía tu currículum a reclutamientoovejasnegras@gmail.com y anexa una carta explicando tu interés en este taller. Para más información, ingresa a las redes sociales de Diario El Mundo. Desde el Centro Gripológico de Virogrip se esperan abundantes precipitaciones de mocos con probabilidades de nariz tapada. Cambia el clima de la gripe con Virogrip, el jarabe, sobre solubles y gel capsa MPM. Virogrip, el tratamiento extra fuerte. Salud, calidad viejosa. Leer detenidamente las instrucciones del empaque. Consulte a su médico. Bienvenidos a una nueva sección aquí de su programa 1900 Ayer, el cual cada día se está poniendo más loco. ¡Vamos al karaoke! Ta, ta, ta, ta. Bueno, no va a ser tan karaoke, porque Nata de crema. De leche. ¿Qué hice yo? Ajá, trajo una guitarra. Y sorpresas, ¿no? Sorpresas te da la vida. Pero... Ay, va. No, hombre, colgo. Yo quería hacer una encuesta, pero ya no dio chance, va. Ok, entonces Nati trajo su guitarra. A ver, que se escuche. Y espérame. Ay. Entonces. Mal, bueno, en lo que. ¿Ya está lista o no está lista? Permítame. Ah, si ¿ya está lista o no está lista? Me agarró en curva, me agarró en curva. Yo no la agarré en curva, yo le dije, saque esa carambada de inmediato. Ajá, va. Ajá. Y entonces Digamos que estamos listos. Va. En estos instantes, 1900 Ayer va a hacer un lanzamiento estrella con una canción exclusiva porque no la tienen en ningún lado. Al menos en esta versión, porque nadie tiene a Nati en vivo a esta hora. Se escucha, ¿verdad? Usted no se preocupe. No sé. ¿Y dónde está el otro micrófono? Ahí, ahí está. Entonces, ¿por qué no ponga, ponga el micrófono ese cerca de la guitarra y usted se pone en el otro? Va. Vaya. Aquí estamos haciendo mezcla de sonido. Hoy probablemente gane la mezcla de sonido en el Oscar o 1917, porque las canciones, las películas de guerra se prestan para eso, o si no, la que se llama Ferrari contra la Ford. O se llama también Le Mans 66. Vaya. Va. ¿Qué va a tocar? Vaya, se desconoce, ¿verdad? ¿Se desconoce la canción o la conocen? No, la conocen. ¿La conocen? Sí. ¿Qué va a cantar? You Can Do Magic de América. You Can Do Magic. Vaya, pues vamos a oír. Vamos a oír un pedacito. Va, son pedacitos, va. Dele. Perfecto. One, two, three, four. Espérame. Ah, no, ya. No, comenzamos, ya comenzamos mal, ¿verdad? Comenzamos mal. Try my tears. You can do better. mi café. Solo eso me puedo. Dicen que le salió excelente. Ah, cállese. A mí. Aquí hay alguien que está efusivo por cómo le salió a usted. ¿Aló? ¿Hola? Oh. ¿Qué pasó? ¡Qué bárbara, Nati! ¡Qué mostaza! ¡Gracias! ¡Bárbara! Yo me quedé superfacto cuando te escuché. Ahí vamos, tío, ahí vamos. Qué bonito tocar la guitarra y qué buena voz. Gracias, de verdad. Va, a ver, solo es. No, hombre, que pues con placer. Ya me puse. Dígale, Sergio, ¿qué quiere cantar? Ya me puse celoso, yo ya voy a cantar una canción. Yo aquí también. Me dicen que cantó usted bien el. Acá, el dururú. El dururú. El duro fue experto. Vaya, ¿qué te pongo? Gracias a Dios, aquí, mira, escuchándolo. Gracias, gracias. Mi compañerito de la Universidad Albert Einstein, cuando yo llegué de metido a tomar unos cursos de geometría descriptiva. Sí, cabal. Sí, mira, ahí lo comprometían a uno. Yo recuerdo que en esa época me compré una computadora que valía $10,000. Por culpa de esa computadora perdí una beca porque ya no me quise ir a una beca que me daban para una maestría en la Florida International University, porque era o sacaba el dinero de los $10,000 que me había enchillado o me iba a sacar una maestría. Entonces dije yo, no, los $10,000. Y entonces era una máquina de las primeras que hubo en el país de hacer animaciones, y tenía para meter los muñecos que saber cómo hacer isométricos. Y me encontré con la arquitecta Zúñiga. Zúñiga, cabal. Sí, y entonces le dije, mire, fíjese que tengo este programa, porque fíjese que cuando yo estaba en la Universidad Nacional, me tiraron todos los arquitectos que habían, porque se enojaron que yo les dije que eran unos maqueteros. Sí, y entonces, entre el niño Dios Hernández, había otro que yo creo que me tenía envidia, porque él era muy feo y yo era muy guapo, el arquitecto Ungo. ¿Quién más estaba? Ah, Jiménez Castillo. Entonces me quebré y tuve que ir con, no, véngase, me dijo, yo ahí estoy dando. Y recuerdo que llegué aquí yo muy lindo con mis escuadras y mi regla T, y cada vez que ella ponía una plana, yo clavado en la tal plana, y en eso sentía como cosas clavadas en la espalda, y solo levantaba la mano, y tal vez porque era un poquito famoso, todos los muchachos viendo que qué diablos era lo que yo estaba haciendo. Sí, exacto, y una vez estábamos viendo nosotros, compañeros, y mira, ahí se Gallardo, vamos a ver lo que estamos haciendo. Y miramos la línea del plano, del plano que está tirando el dibujo, y yo, oye, qué plano, y voy haciendo, y voy volteando otra vez hacia arriba. Y fíjate que lo bueno es que a mí hay algo que yo no he podido hacer, es farsante. Y me iba a la casa y sacaba yo las planas preciosas. Era en lo que me habían tirado por la junta y por la clase de línea. Me decía muy irregular su línea, no están bien las juntas, pero ahí las hacía perfecto. Y me dijo la arquitecta, me dijo, mire, qué lindos sus trabajos. Y a mí me dio pena y le dije, mire, lo hago con la computadora, con un programa que se llama Corel Draw, que en esa época era wow. Oh, era el principio. Sí, sí, sí, estamos hablando de los 80. Ah, por ahí. Sí. Ok, muchas gracias por los piropos a la Nati y gracias por el recuerdo. Gracias por haberme respondido a la llamada y nuevamente felicito ahí a Nati, tiene bonita voz. Gracias. Tiene un buen tono de acorde. Gracias. Sí. Y el corista calado. Pero es mejor, aquí quedamos claros. Y nos vamos a la Traviana. Y quedamos claros, cabrón. Quedamos claros que América es mejor. No. Yo patrocinando América. Ok, muchas gracias. Cuídate bastante. Vaya, igualmente. Vaya. Vaya. Va, cuídate. Bueno, yo no traje mi guitarra. Y esa de la Nati no la puedo tocar, porque yo solo toco bien en mi guitarra. Entonces, pero vamos a ver. No me llega hoy la voz. Hoy la voz no amaneció bien. Pero vamos a ver si traje mi orquesta o no traje yo. Vamos a ver acá, a ver si sale o no sale, a ver. ¿Cómo quiere? quieres que me el pañuelo manchado de rush? ¿Cómo quieres que queme el testigo de aquel sueño azul? Cuando pienso que han sido mentiras tus promesas de amor junto al lago, lo contemplo y me dicen que han sido tus sueños verdad. Y lo guardo esperando que vuelva tu amor a mi vida. ¿Cómo quieres que queme el testigo de aquel sueño azul? Si regresas tendrás nuestro nido, un lugar de las cosas queridas. ¿Cómo quieres que queme el pañuelo manchado de rush? ¿Cómo quieres que queme el pañuelo manchado de rush? ¿Me has pedido que queme el pañuelo manchado de rush? ¿Y cómo lo voy a hacer si ese es el testigo de aquel sueño azul? Cuando pienso que han sido mentiras sus promesas de amor junto al lago, lo contemplo y me dicen que no es mentira, tus sueños son verdad. Y lo guardo esperando que vuelva tu amor a mi vida. Sergio Bublé con bárbaro. Ustedes. No, pobrecito. Mire, no lo había escuchado cantar. Vaya, ya ve que sí puede cantar. No, si eso no es cantar. No, para eso nada. Eso no es cantar. No es cantar. Vamos a ver. Sí. Vamos a ver el teléfono. ¿Aló? ¿Hola? No le ha puesto, no le ha apretado. ¿Aló? ¿Hola? ¿Hola? ¿Qué pasó? Ajá, Sergio, ese detalle no te lo conocía. ¿Cuál detalle? Esa voz. Tan linda, ¿verdad? ¿Cómo quieres que queme el pañuelo manchado de rush? ¿Sabes qué? El karaoke también debería de incluir a nosotros los oyentes. Vaya, a ver. También canto. Yo te conté allá en... Me contaste. Vamos a hacer una sección de karaoke time en 1900 ayer. Sí, yo el día de la Don Bosco te conté pues de que tenía público a mi alrededor y yo estaba tan enfrascada en mi canto que ni percibí de que tenía el público a mi alrededor. ¿Qué cosas? No, si uno se olvida. Yo recuerdo cuando le pedí a Red, les dije, miren, yo quiero saber cómo se siente estar delante de la gente. Y me dijeron, mire, si usted está delante de millones de gente, sí, pero yo no los veo. Exacto. Yo también, sabes que en un tiempo, por 10 años, conduje un programa de radio de orientación familiar porque soy psicóloga. Entonces, yo también sé lo que es estar delante de un micrófono. ¿Eres psicóloga? Sí. ¿Con qué razón estás tan loca? Si no, no serías buena psicóloga. Soy excelente psicóloga. Definitivamente. Sí, entonces yo sé lo que es eso. También pararme frente a un escenario, a cantar ante muchas personas. Se siente rico el aplauso de la gente. Así. Pues fíjate que yo no sentí muy... porque, bueno, yo estaba clavado. Yo estaba clavado con mi guitarra, era una guitarra roja, Stratocaster, y con una banda que tenía estrellitas, como que si fuera la bandera de los Estados Unidos. ¡Wow! Entonces... lo que sí recuerdo era que un tipo me miraba y le dio, yo asustado, porque dije, ya cautivé a este y a saber qué va a querer hacer conmigo. Pero en realidad lo que él andaba tratando, le preguntó a Diego Selva, mire, ¿en qué amplificador está la guitarra de Sergio? En aquel, le dijo, le está tocando, oílo. Y entonces la oyó y cuando se dio cuenta que sí estaba tocando, me tomó una foto y lo que él quería saber era si estaba tocando o no para tocar, para hacer la foto de yo tocando. ¡Wow! ¡Wow! ¿Qué tal? Acuérdese que usted es todo un señor. ¡Cállese! ¡No me dé tanta paja! Me está tratando de subir la autoestima, pero yo ya la tengo por las nubes. Eso es indudable. Sí, está en ¿verdad? La nube y ahí va a estar. Vaya, pues cuídese. No. ¿Y qué pasó con You Got a Friend? Ya la voy a poner. Vaya, pues. Dios. Ahorita la que voy a poner es esta canción que le valió un Oscar de la Academia a Elton John. Esta noche yo estoy seguro que Elton John va a ganar otro Oscar de la Academia gracias a una canción, la única canción original que se incluye en la banda sonora de la película Rocket Man, que es basada en la biografía de Elton John. Buena suerte para él, ojalá que le salga. There's a calm surrender to the rush of day when the heat of a rolling

Extraordinario Michael Jackson y The Dancing, Dancing, Dancing Machine. Bueno, están ustedes en sintonía de Radio Láser 92.9, Láser en inglés. Estamos con 1900 ayer y ya se nos está... Ya se acabó el programa. Sí, 5 minutos faltan. No le puedo creer, según yo. Ahorita vamos a hacer un gran bloque complaciendo a la gente. Bueno, hay algo de lo que no he hablado. Diga. Porque en el menú decía algo del hombre que había cambiado el rock and roll. Ajá. Ajá. Porque por estos días sucedía algo con él. Y lo que sucedía era que él tenía en carteleras de popularidad una canción que vino a cambiar todo. Digo cambiar todo porque antes la mayor parte de las canciones que entraban a las carteleras de popularidad eran con orquesta. Y vino él y sacó su cancioncita, y su cancioncita lo convirtió en un héroe a nivel juvenil. Aunque era hasta cierto punto paradójico, porque él no era muy juvenil que se dijera. Él era un señor, porque él era un señor, gordito, algo calvo, pero le quedaba suficiente pelo como para ponerse un ricito en la frente. Y a partir de que esta canción llegó al primer lugar, marca un hito, porque marca el nacimiento de la era del rock and roll. 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock. We're gonna rock around 10 o'clock tonight. Put your glad rags on. Join me, hon. We'll have some fun when the clock strikes. We're gonna rock around 10 o'clock tonight. Porque a partir de que esta canción llegó a las carteleras de popularidad, inició la era del rock and roll. Y hay una efemérides especial. Porque un día como hoy, señor dijo adiós. Dijo ¿en qué año adiós fue? En el 81. En el 81. De 55 años murió. 55 años. Me gusta eso cuando usted dice de 55 años y no dice... 55 años de edad. Cabal, cabal. Y ya dejó el tal Bill Haley de ser héroe, sí, porque como les digo, era un viejito gordito, medio pelón, y llega un peludo con un pelambre maravilloso y con unos movimientos en la cadera que se aprovechó del momento histórico y se puso la corona. Me encantaba cuando decían: no eres más que un perro, un perro yo. El rey Presley. Que él salía en televisión, era prohibido tomarle de la cintura para abajo. Imagínense qué hubiese pasado si en esa misma época hubiese bailado Shakira con la J-Lo. Solo los zapatos le sacan. Podemos ir sin recordar que hoy hay un cumpleaños sumamente especial. ¿Y es de? No sé, usted dígame. Oye, no lo sé, de Carole King. Ay, no lo sé. No lo ha sé. Estado va de joder y joder durante todo sí, el programa. Y Carole King, que ya ahora mismo. Y Bob Marley no también sé. Estuvo cumpliendo el 6 de febrero. ¿El 6 de febrero estuvo Marley? Mm-hmm. Bob Marley y Natalie Cole. Ay, ay, hasta ahora me... ¿Por qué hasta ahora me avisa? Yo le dije, ay, se le olvidó. Pero, bueno, entonces... bueno, pero saluda. Ahí, ¿en qué año fue? Solo que no aplica para Natalie Cole, pero si no escucha. No aplica. Happy birthday. Qué cruel. No, sí. Happy birthday to your tomb. Happy birthday to your tomb. Happy birthday. Ay, también para Marley. También para Marley. Ay, solo a la Carole King, creo. A usted la van a mandar presa no, por cruel. Vaya. No. También a mí me van a mandar saludos. Después de estas sangronadas, damas y caballeros, no tenemos que hacer sino lo mismo que hace el león, o que hacía, porque creo que ya no pasan reprises de ese programa, lo que hacía el león Leoncio, que decía: bueno, huyamos hacia la izquierda. Una galleta, quiero una galleta. When you're down. Así con mensajes de fondo de despedida de los oyentes, perdón. Thank you. not a friend. Estamos cantando esta canción, agradecemos a Carol King por haber mandado de nuestra página una foto. Una foto de ella chiquita, cumpliendo años. Hoy cumple ya grandota un montón de años. 78. Hoy es el día de su cumpleaños. Enviamos un saludo a Michi, la Michimiau Chavarría, hasta Argentina. También mandamos otro para Ivania, en Costa Rica. When you're down and trouble and you need a helping hand and nothing is going right, close your eyes and think. Cuando tengas problemas, solamente cierra los ojos y piensa en mí. Y con solo que los cierres, voy a llegar pronto a llenarte de luz, aunque sea tu noche más oscura. Solo grita mi nombre y tú sabes dónde esté y cómo esté. Ahí llegaré. ¡Ja! Si me sacas de mi cama, llegaré con mi pijamita linda de Garfield. corazón. Mi corazón. Yo te quiero. Mi corazón. Mi corazón. Corazón. Sergio Sunshine with the Morning Sun saying bye, bye, so long, farewell. ¿Y qué dice la nata? ¿Aquí? ¿Qué tal? Ya nos vamos. ¿Cómo que ya nos vamos? ¿No nos vamos? No nos vamos, vale. ¿Hasta qué hora nos quedamos? ¿Hasta las 3? Ah, bien. Pedimos comida y aquí almorzamos. Cabal, y aquí nos va a venir a echar Paco. Bueno, hasta luego. Ha sido un gusto el haber estado con ustedes. Me despido con una solar... de la Carol King, que hoy está cumpliendo 78 años. No, no. Oh. No, nada, too late, algo alegre. Ay, ese es chido. Esta es más bonita. Bueno. bueno también. Sergio Sunshine, signing off. Sometimes I feel like I've been living much too long. And I've wasted too much time. I think I've lost the inner harmony that flows through me and my body. Contreras, que me recordó que hoy estaremos hablando de la mejor película, el mejor actor, la mejor actriz, el mejor director en los premios Oscar. Hoy, domingo 9 de febrero, a partir de las 5:30 de la tarde, con la alfombra roja y los premios Oscar en vivo irán a partir de las 7. Noche de domingo. Y no hay domingo sin pupusas, ni sin 1900 ayer. Ha sido un gusto y creo que hoy cumplimos, digo, porque hablamos de los Beatles y todo lo que pusimos en agenda. Exacto. Y gracias a ustedes por haber ayudado, ¿qué? ¿Aquí? Ah, vaya. A enriquecer el programa. Ahí les dejamos algunas de las canciones pedidas. Ya ve, yo me preparo. Ah, bueno. Les esperamos el próximo domingo a las 9. En una emisión más de su programa favorito, 1900 ayer, con la esponjita que sirve para reactivar sus neuronas. A nombre de Nati Hernández y Sergio Gallardo. Adiós. 1900.